Hola amigos y amigas que escuchan los discos basuritas, bienvenidos y bienvenidas a este programa dedicado a la música pop, a la música del rock and roll, del soul, del doo-wop y música que ha sido grabada en los años 50, 60 en su mayoría. Vamos a comenzar con la banda de San Francisco, The Beau Brummels, una banda que graba su primer disco en 1965, producido por Sylvester Stewart, mejor conocido como Sly Stone. Después fundó esa banda, la Family Stone. Así que esto suena así, el tema se llama Lao Lao. Preaching to you, I said, don't trust them, baby. Now you know you don't learn everything there is to know at school. Wouldn't believe me when I gave advice. I said that he was a tease. If you won't help, you better ask me nice. So be sincere, convince me with a pretty please. Stand by love. Stand by Love, en la voz de Jen Thomas, cantante americano que toma esta canción de Roy Orbison, producida por él mismo, publicada en 1963 en el sello United Artists. Y bueno, los vamos a dejar ahora con The Little Space Girl de Jesse Lee Turner, este cantante, compositor tejano que grabaría varios éxitos en la década de finales de los 50. Esta canción se publica en 1958 y llega al número 20 de las listas de popularidad en los Billboard. Y además estaban innovando con el efecto en la voz para producir ese sonido como de ardillita, pero aquí él lo lleva a una chica espacial. I was strolling through the park one night and oh, I felt so blue when I heard a little voice say, I'm so lonely too. Then I turned around to look and to my surprise, a little space girl sat there crying right before my eyes. Stepping up a little closer to see what I could see, she said, Mr. Earthman, will you please marry me? I said, why no, I couldn't do that. Well, that just wouldn't be right. Cause you and me and you, we don't even look alike. Cause you've got four arms, the better to hold you. Three lips, the better to kiss you. Three eyes, all the better to see. I can really rock and swing, cause I've got more of everything. Oh, Mr. Earthman, will you marry me? Then I said, what will people think when we go strolling by? Why, they not only laugh at us, they lay right down and die. Then they'd put you and me in jail, there we would be. And the people, they'd come from miles around just to look at you and me. Cause you've got four arms, the better to hold you. Three lips, the better to kiss you. Three eyes, said, this thing's gone far enough, I've had enough of this. She said, please, Mr. Earthman, just one little kiss. I said, okay, okay, okay, but then you go away. But when I finished kissing her, I had this to say, oh, you've got four arms, the better to hold you. Three lips, the better to kiss you. Three eyes, all the better to see. I can really rock and swing, cause I've got more of everything. Oh, Mr. Earthman, will you marry me? Why, sure. La chamaca más rebelde y bailadora nunca vista jamás. Nunca se cansa de menearse y contonearse toditita si se pone a bailar. Y yo la quiero, ella me quiere y nos vamos a bailar. más rebelde y bailadora nunca viste jamás. La popotitos y la pólvora juntitas no le llegan ni al tobillo a bailar. Y yo la quiero, ella me quiere y nos vamos a bailar. Anda pirinola, vamos a gozar, ven a demostrarles que tú sí sabes bailar. Bailales un twist, bailales al son, bailales calipso, rock and roll. Rebelde y bailadora, nunca vista jamás. Nunca se cansa de menearse y conconearse toditita si se pone a bailar. Y yo la quiero, ella me quiere y nos vamos a bailar. La pirinola, la chamaca más rebelde y bailadora, nunca vista jamás. La popotitos y la pólvora juntitas no le llegan ni al tobillo a bailar. Y yo la quiero, ella me quiere y nos vamos a bailar. Anda pirinola, vamos a gozar, ven a demostrarles que tú sí sabes bailar. Bailales un twist, bailales un son, bailales calipso, rock and roll. Hey, eso fue la pirinola con Pablito Junior y acompañado de la Orquesta de Dani, un disco 7 pulgadas que fue publicado por el sello mexicano Peerless. Y bueno, les vamos a dejar ahora con Mr. Coaster de Larry Burney, un clásico del rock, una canción que fue versionada al castellano por algunos grupos. En México la grabaron los Abson, los Agua Prieta Sonora, y ellos la nombraron Ey, Señor Apache. Escuchemos Mr. Coaster. Day in history, the men of the 7th Cavalry went riding on. And from the rear a voice was heard, a brave young man with a trembling word ran loud and clear. What am I doing here? Please, Mr. Custer, I don't want to go. Hey, Mr. Custer, please don't make me go. I had a dream last night about to come in fight. Somebody yelled attack, but now I stood with the arrow in my back. Please, Mr. Custer, I don't wanna go. Oh. Hey, them bushes out there, they moving. There's an engine behind every one. Hey, Mr. Custer, you mind if I be excused the rest of the afternoon? Hey, Charlie, duck your head. Oh, you're a little bit late on that one, Charlie. I bet that smarts. They were sure of victory, the men of the 7th Cavalry, as they rode on. But again from the rear a voice was heard, that same great voice with a trembling word rang loud and clear. What am I doing here? Please, Mr. Custer, I don't want to go. Buster. Please don't make me go. There's a redskin waiting out there, fixing to take my hair. A coward, I've been called, 'cause I don't wanna wind up dead or bald. Please, Mr. Custer, I don't wanna go. No. I wonder what the Indian word for friend is. Say friend. Kemosabe, that's it. Kemosabe! Hey out there, Kemosabe! No, that isn't it. Look at him out there, running around like a bunch of wild Indians. Oh, this ain't no time for joking. Eso fueron los Yardbirds con el Fuzz a todo volumen. Hair Full of Soul, una canción de Graham Goldman. Fue de los primeros singles que graba Jeff Beck con el grupo, después de reemplazar a Eric Clapton. Esta banda inglesa. En 1965 la grabaron un 20 de abril del 65, pero la publican hasta el 4 de junio. Y bueno, vamos con más música. Ahora vienen los Beat 4 desde el Cono Sur, desde Santiago de Chile. Una banda que estuvo tocando y grabando desde mediados de los 60s y editó este single para una marca de helados, Bananino. Y ahí viene en este EP esta canción de Llegó el Verano, una balada hermosa. La visita de un amigo, un joven entusiasta de la música que se hace llamar La música arruinó mi vida. Pueden encontrar su blog en internet. Nos visitó la semana pasada y platicábamos de la música que fue grabada en ese país. Así que recordé esta canción y quiero compartirla con ustedes. Los Beat 4. Desde hace un tiempo espero con tanta ansiedad. Termina el año y lo que ansío llegará. Hasta mayo nada más, pero yo sé que ese lugar tú volverás. Llegó el verano. I'm not afraid to die. Win Your Love For Me de Sam Cooke, Samuel Cooke, el rey del soul, grabó este tema en 1959. Él lamentablemente fue asesinado, fue muerto el 11 de diciembre de 1964 a la edad de 33 años, muy joven. Y su muerte pues hasta ahora no se ha esclarecido del todo, pero pues dejó muy buenos temas, compositor, pianista, guitarrista, que fue pionero de la industria fonográfica del soul music. Ajá. Una voz hermosa la de él, voz tenor que nos encanta aquí. Sí. Y seguimos con otro tema, también del mismo año, 1959, pero ahora grabado en London, en Londres, por el cantante de rock and roll Marty Wilde. El tema se llama Bad Boy y el grupo que lo acompañaba pues era los Wildcats, los Gatos Salvajes, quienes varios de ellos después estuvieron en el grupo The Shadows, un grupo hermosísimo de música instrumental. Así es, escuchemos Bad Boy. All the people down the street, whoever you meet, say I'm a bad boy. Say I'm a bad boy. Say I'm a bad boy. Even dear old dad, when he gets mad, says I'm a bad boy. Says I'm a bad boy. Says I'm a bad boy. Well, you see, now I've got a girl, and we stay out late almost every night. Well, the people just stare and they declare, well, well, it just ain't right. But if only they knew how I love you, they'd say a bad boy could be a good boy who's just in love. See, now I've got a girl, and we stay out late almost every night. Well, the people just stare and they declare, well, well, it just ain't right. But if only they knew how I love you, they'd say a bad boy could be a good boy who's just in love, so much in love, so crazy in love, so much in love. Al curandero ya le gusta el rock and roll, el curandero ya no quiere enfermedad, por eso trajo para ustedes este rock, que a lo mejor es rock and roll medicinal, el rock and roll medicinal, el rock and roll es rock and roll medicinal. A las gorditas que quieran adelgazar, ni les preocupe su robusta humanidad. Les aconsejo que se bailen este rock, y así la grasa que les sobre quemarán. El rock and roll medicinal, el rock and roll medicinal. A los viejitos que no puedan caminar, pero que tengan amoroso el corazón, les aconsejo que se bailen este rock, y la polilla por los pies se les saldrá. El rock and roll medicinal, el rock and roll, el rock and roll medicinal. A las muchachas que en las redes del amor no hayan podido a ninguno atrapar, les aconsejo que se bailen este rock, y así un rebelde por lo menos se hallarán. El rock and roll medicinal también le cura enfermedad sentimental. Bien, eso fue el rock medicinal con Jorge Lascano y su conjunto. Un tema de Arturo Neri, gran pianista, arreglista, director de orquesta, quien grabó también este tema con Sergio Corona en la RCA Víctor. Y en otro disco más que tiene, que se llama Arthur Black. Pero aquí Jorge Lascano la deja prensada para el sello de Guanajuato, Pénjamo. Así es, el rock medicinal. Y bueno, vamos ahora a escuchar a la voz de Alex Chilton con los Box Tops, un tema que hace a Bob Dylan y se llama I Shall Be Released. Muy joven era Alex Chilton cuando grababa estas canciones con este grupo. Tenía solo 16 añitos y cantaba ya como uno de los grandes. Gran músico, gran cantante que nos encanta escuchar. Él después hizo Big Star, esta banda hermosa también del pop, del rock, con una historia trágica un poco por miembros como Chris Bell, pero bueno, vamos a dejarlos con Alex Chilton. Say everything can be replaced. They say every distance is not near. So I remember everything of every man who put me here. I see my life come shining down to the east. Any day now, I shall be released. They say every man needs protection. They say that every man must fall. Yet I swear I see my reflection somewhere so high above this war. I see my life come shining from the west down to the east. Any day now, I shall be released. Now yonder stands a man in this lonely crowd, a man who swears he's not to blame. All day long I hear him shouting so loud, just crying out that you was framed. I see my life come shining bien. Eso es Slim Harpo con su guitarra y su armónica, un bluesman que estuvo haciendo música en los Estados Unidos, y este tema se llamó Baby Scratch My Back. Así que ahí estuvo una versión también que hay de este tema de Otis Redding. y más artistas hicieron versiones de este compositor afroamericano del blues y del rock. Bueno, vamos con un tema muy conocido y muy sonado, grabado en 1964, popularizado por la cantante Dusty Springfield, pero aquí presentamos la versión de el grupo femenino inglés The Carefree's con el tema I Only Want to Be With You. En español le pusieron Te Puedes Marchar. Ha sido muy versionado en estas décadas, que hasta Luis Miguel hace una versión de esta canción, pero aquí está el grupo de Carefree's con I Only Want to Be With You. Thing to do to a guy who loves you so. so. Just how much you'll never know. And you love me, oh, tell it to the birds. Time I turn around, you're with someone new. Do you really think that that's the proper thing to do to a guy who loves you so? Just how much you'll never know. And you love me, oh, tell it to the birds. Estas bonitas melodías de Dor Albert. Tell it to the birds and you love me. Tell it to the birds. La canción del pop de 1962 que grabaron para el sello Dot. Bueno, vamos ahora con el Acapulco Rock, este tema del rock mexicano, con Miguel Ángel y la orquesta de Chucho Ferrer, grabados, prensados para la RCA Víctor mexicana. El Acapulco Rock, el Acapulco Rock, todos están bailando, el Acapulco Rock, uy. Lo bailan en las fiestas, también en la prisión, pero en Acapulco es purito corazón. Uy, uy, uy, uy, el Acapulco rock aquí. La gente allá en la playa no dejan de bailar, mejor se van al baile en lugar de bañar. Uy, uy, uy, uy, el Acapulco rock aquí. El Acapulco Rock, todos están bailando, el Acapulco Rock, uy, uy, uy, uy, el Acapulco Rock aquí. Lo bailan en las fiestas, también en la prisión, pero en Acapulco es purito corazón, uy. La gente ahí en la playa no dejan de bailar, mejor se van al baile en lugar de bañar. Uy, uy, uy, uy, el Acapulco acá aquí. Do you wanna go bopping? Do you wanna go rocking? Do you wanna go dancing? Well, follow me, baby, and take my hand with a number on down to the old highway. Tell all the gang to get out of the way. You and me, baby, side by side, going for a hot rod ride. I know places just around the bend. Man, this joint's living in, yeah. We'll be right back. the living in, but do you wanna go bopping? Or do you wanna go rocking? Or do you wanna go dancing? Well, follow me, baby, and take my hand. There's a jukebox there that really rocks, and a place full of kids in Bobby socks. Turn the lights way down low, really cut loose when the cats yell go. Do you want a little squeezing? Do you want a little kissing? Well, follow me, baby, and take my hand. We'll wander on down to the edge of town, cuddle up close when the sun goes down. You and me, baby, side by side, close together on the sequel slide. I know a place just around the bend. Man, this joint's living in. Do you wanna go rocking? Or do you wanna go dancing? Or do you wanna go bopping? Or do you wanna go rocking? Or do you wanna go dancing? Hey, eso fue Scott Angel. Muy jovencito, en 1958, antes de transformarse en el Scott Walker de los Walker Brothers. Grabó este 7 pulgadas con 2 temas, acompañados del Conde Drácula and the Boys. Y el single se presentó como Meet Scott Angel. Conozca a Scott Angel. No tuvo mucho éxito, pero fue hasta que se fue a Londres, a UK, a grabar con los Walker Brothers. Ahí sí. Y después, pues bueno, ya es otra historia la de Scott Walker y toda la música que grabó y produjo. Gran músico. Hombre de música, sí. Aquí cantó solo. Bueno, ya nos vamos, pero les dejamos con un tema más, la de Victoria, de los hermanos Day Davis y Ray Davis, los Kings. Y bueno, gracias por atender, por escuchar este programa, Los Discos Basuritas, desde Radio Nopal, y también pues ya lo pueden escuchar desde y descargar desde este enlace que les comparto. Gracias.